Hola, soy Amaya Yéndez y hoy voy a leer y contar algunas cosas de mi poema. Primero se llama Poema de Amaya, de la niña que se perdió en su pelo, porque de eso se trata. Y también lo hice con un poco de ayuda de mi mamá, porque mi mamá me explicó cómo hacer un poema. Y ahora vamos a empezar a leer. Yo enojada estoy, en mi pelo me encerré, busqué la salida de todos modos y no la encontré. Me encontré a un monstruo, pero nos hicimos amigos y el monstruo me ayudó a salir y finalmente llegó el fin. Chao, espero que les haya gustado el poema, sé que fue muy, muy rápido, pero muy largo. Chao.